Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, que tanto nos gusta y también se conoce como el Net Audio o la música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es, que puedes encontrar ahí pues artículos, enlaces a las canciones de cada programa y también a la dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Este martes tenemos, como viene siendo habitual, la selección ecléctica. Lo que no encaja ni los lunes ni los miércoles lo escuchamos hoy, y también con las secciones fijas de la grabación histórica y el momento bizarro. Vamos ya con un tema de Krill Minima y Dino Puschel titulado What's the Use? ¿Para qué sirve? Why does anybody die? Hablamos ahora con nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dab, del blog Netlabel and News, en la dirección de internet netlabelsnews.blogspot.com. Hola Pachi. Ah, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, José. Bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Bueno, ha habido bastante movimiento dentro del NetAudio en estas últimas semanas, ¿no? Sí, hay bastantes novedades y muy buenas algunas, sí. Pues este era el primer tema que nos recomendabas, lo firman Krill Minima y Dino Puschel, supongo que se pronuncia así más o menos, y se titulaba What's the Use. ¿Qué nos cuentas de él? Nada, era sobre todo por elegir un tema de los recopilatorios de Sutemos, que acaba de salir el volumen sexto, digamos, y por elegir un tema, ¿no? Porque estos recopilatorios son muy interesantes, ¿no? Dentro del NetAudio está siempre la gente como esperando, ¿no? Y seguramente nuestro blog está en portada y en varios blogs más también estará en portada y es interesante, ¿no? Estos lanzamientos era por elegir un tema y justo porque Krill Minima hacía mucho que no escuchaba nada de él y es un artista que le tengo bastante, o sea, es de mis favoritos y hacía mucho que no escuchaba nada de él. Y estos recopilatorios de Sutemos, Intelligent Toys, pues siempre viene con alguna sorpresa de estas y tal, ¿no? Y unos artistas muy potentes y tal. Era por elegir un tema, era muy difícil, pero por elegir uno, ¿no? Bueno, de todas formas, le recomendamos a los oyentes que se lo descarguen. Van a tardar un poco porque son sí. El equivalente a 3 CDs, ¿no?, de material. 3 CDs, 51 temas, 4 horas de música. Y sí, pero de los compilados estos masivos así, este igual es de los que menos pereza da a bajarse, ¿no? Y sí, un poco por eso, por elegir un tema. Justo Krill Minima, pues me gusta mucho. Y Sutemos destaca sobre todo por el tema de los recopilatorios desde hace bastante tiempo, unos cuantos años yo creo, ¿no?, que llevan sacando recopilatorios y siempre de bastante calidad. Sí, estos justo, los Intelligent Toys, ya te digo que son muy muy celebrados cuando salen. Pero bueno, luego también tienen lanzamientos de álbums y tal, y son también muy buenos, ¿eh? Sutemos es, encima, es de Netlabel mítico, yo es de los primeros, así que creo, vamos. Y sí, por resaltarlo, vamos, es una publicación que ha aparecido hace unos días y pues es eso, muy recomendable, vamos. Vale, se titula este sexto volumen We Make Music, hacemos sí. Música, y ahí está reseñado, es la entrada más reciente en el label and News. Sí. Ahí leemos algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, un videoclip de Capiscon, que es un grupo croata que forma parte del catálogo de Breathe Compilation. Sí. Y muestra un poco la calidad que se está imponiendo en los videoclips, también en esta faceta dentro del NetAudio, ¿no? Sí, cada vez sacan más vídeos y tal, y sí. Toca Piscom, el álbum que hay en Brit es con es Capiscon, que es un artista croata, Ivan Capep, y se junta con unos músicos de jazz, y es Capiscon Electro Unity, que está en Brit. Y este, el vídeo que me comentas, es él en solitario, es un poco menos jazzero, un poco más techno y tal, pero sí, es un artista que está ahí en... sí. Y siempre moviéndose entre el jazz, el trip hop, la electrónica, etcétera. Sí. Bueno, de todas formas, esperamos alguna novedad más en Brit Compilation. No sé si nos puedes adelantar algo. No, de momento, bueno, estamos con el siguiente recopilatorio, pero estamos en un proceso de selección y tal, y de momento no hay nada a la vista. En cuanto sepamos algo, te lo aviso, eso no te preocupes. Ahora vale. Mismo no hay nada a la vista. De acuerdo, de todas formas, lo de los recopilatorios llevará su tiempo también, ¿no? Por eso, sí, estamos pues ahora en proceso de juntar temas y tal, y sí, justo había habido una época de bastantes lanzamientos y ahora estamos un poco, pues eso, tomando un poquito de tiempo. ¿Qué número hace el futuro recopilatorio o cuántos han sacado hasta ahora? Pues creo que ha habido 4, pues sería el 5, si no me equivoco. Uh-huh. Recordamos que Briz es el label o discográfica virtual que lleva In Vitro, el otro colaborador de Net Label and News, sobre todo desde México, ¿no? Sí, exacto. Y es bueno, sí, está hermanado con Net Label and News. Sí, pues el último volumen que salió fue el 4, entonces estamos preparando ahora el 5, y bueno, sí, los compilados encima son largos también, estos llevan tiempo. Y está Ketchal ahí, pues un poco seleccionando temas, y un poco, pues eso. De acuerdo, y un estilo que se suele cuidar mucho en el Ebola News es la música ambiental. Uh-huh. Aparecen unos cuantos lanzamientos reseñados en las últimas semanas y nos proponías escuchar un tema de Spectaciera titulado I'll Catch Up. Entonces, bueno, si nos quieres comentar algo y si no lo escuchamos directamente. Sí, bueno, justo Spectaciera es también últimamente pues uno de mis proyectos favoritos, ¿no? Está sorprendiendo mucho con muchos trabajos, ¿no? Y justo en estas últimas semanas, pues vamos, he sacado varias cosas y están en el blog. Y justo este tema que he escogido, él suele hacer ambient normalmente, bastante abstracto y tal, así. Y este tema que he elegido es porque tiene un poco de ritmo y pegada y tal, y me parecía así más... que podía entrar mejor, ¿no?, del programa y tal, pero es su sonido también, es un poco el mismo sonido que utiliza haciendo ambient, pero esta vez con un poquito de ritmo y tal, y sí, y si quieres lo escuchamos ya directamente. Vale, y un formato un poco más breve también, ¿no?, son menos de 4 minutos. Ah, sí, pues intento elegir temas así que no sean demasiado largos, claro, ¿no?, para que se puedan poner y tal, y este me parecía, vamos, me había encantado, me parecía muy bueno, y es el sonido de Spectaciera un poco, ¿no? Después hablamos de los lanzamientos que tiene, los sí, últimos que ha sacado. Estoy bastante contento, la verdad. Ha habido unos cuantos lanzamientos de ambient muy potentes, y si quieres ahora los comentamos. Pues de acuerdo, vamos a escuchar antes este tema, Spectaciera, a El Cachap. Thank you. Estamos hablando con Pachi de Netlabel Online News y uno de los temas que nos recomendaba hoy era este de Spectaciera. Aquí se ve un poco su vertiente más accesible, ¿no? Sí, con un poco más rítmica y tal, pensaba que para la radio era un poco mejor, ¿no? Porque él de normal hace ambient, ¿no? Sin pegada ni ritmo. Bueno, hace más estilos, He estado investigando y hace tecnodub también un poquillo, pero bueno, digamos que lo central de su trabajo es ambient y sí, es muy bueno. O sea, yo creo que tiene un sonido muy personal, muy original. Y ahí en este tema se ha podido ver, es el mismo sonido que utiliza haciendo ambient, pero con un poquito más de ritmo y tal, ¿no? Y es eso, sí. Y justo me tiene un poco muy sorprendido últimamente, ¿no? Porque está lanzando trabajos que muy buenos. O sea, para mi gusto, justo es el tipo de ambient que a mí más me llega y tal, ¿no? Y es eso. Su nombre real es Devin Devin Underwood. Underwood, sí, es Sí. estadounidense y es uno de los miembros de Drexón Fiel, por si le suena a alguien. Yo justo no conozco ese grupo, pero No, es uno pues. de los miembros y No, eso, y a mí últimamente tampoco me está. suena, la verdad, pero bueno, lo Tampoco, ¿no? investigaremos. En Sí, fin, bueno. y la cuestión es que tiene dos EPs recientes, ¿no? Uno en. Sí, es justo lo que te he dicho antes, que estaba contento, ¿no? Porque habían salido un montón de discos de ambient de mi gusto y tal. Y sí, justo en Luxus Ártica, que es un net label en el que están metidos Carl Sagan Ghost, Spectaciera y alguna gente más, tal, han sacado el 1 de mayo, sacaron un lanzamiento doble. Por un lado era un álbum compartido entre Carl Sagan Ghost, Saffron Slamber, Spectaciera y Erel Vogel, y luego otro álbum en solitario de Spectaciera. Y salieron a la vez los dos y la verdad es que son muy buenos los dos, un ambiente muy, muy profundo, muy fino. Y justo el álbum compartido entre Carl Sagan Ghost, Saffron Slamber, Spectaciera y Erel Vogel había salido hacía poco uno en Circles and Lines, también entre los tres primeros compartidos. La verdad es que es muy interesante porque se juntan y cada uno hace un tema de 10, 15 minutos y en la anterior ocasión iban fundidos, era tipo sesión y digamos que hacen todos temas en torno a un concepto o algo y es muy interesante, la verdad. Son obras, no sé, me está gustando mucho esto que hacen así entre varios y tal, y eso te puedo decir. Y luego Spectaciera también en solitario pues sacó un disco, Windshift, en Luxus Ártica y había sacado hacía poquito también otro en Circles and Lines, que es justo al que pertenece el tema que hemos oído. Y eso te puedo decir un poco. Hay lanzamientos potentes, interesantes. Vale, primero eso, dejamos claro que hay tres lanzamientos recientes con el nombre de Spectaciera, el disco de colaboración y un álbum en Luxus Ártica y un EP en Circles and Lines, una en el label que yo no conocía, pero bueno, tiene buena pinta. Uf, sí, es un fan de mis favoritas últimamente, sí. Y luego ya entrando en un par de lanzamientos más, tampoco vamos a citarlos todo lo que ha aparecido en el Ebola News en estas semanas, pero dos lanzamientos más de Ambient serían el disco de Off the Sky, ¿no? En Resting Bell, que esa sí que es una en el label que yo conozco bastante más Sí, y que es potente. una reedición, ¿no? Sí, se supone, yo no tenía escuchado este trabajo, bueno, Off the Sky es también otro de mis favoritos, de mis proyectos favoritos, y es Jason Corder, que está detrás de un montón de proyectos con nombres distintos y también hace una música muy, muy original, muy personal. Necesitaríamos igual un programa aparte para hablar de él, pero bueno, a quien le interese un poco el ambient y las técnicas así poco extrañas de composición y tal, pues Off the Sky o sea, lo tiene que mirar un poco, ¿no? Y sí, se supone que este trabajo yo no lo había escuchado, estaba en Atmo Wars del 2007 y lo ha reeditado totalmente, remasterizado para Resting Bell y como siempre, pues suena fresco, da igual que sea de hace 3 años, Off the Sky siempre suena, dentro de 10 años yo creo que seguirá sonando igual de nuevo y de fresco. Y sí, y ese me parece muy, muy reseñable, vamos, esta aparición, Resting Bell, Off the Sky, y luego Emmanuel Errante en La Verna, que tiene un estilo así muy clásico. Tú me decías que te recordaba a Philip Glass, igual un poco. Minimalista en algún tema, sí, más que ambiental también, pero bueno, que tiene varias influencias, sí. Y sí, también en La Verna, un disco que así en plan acústico, clásico, ambiental y también muy, muy recomendable, vamos. Y un detalle te quería plantear, ¿no crees que debería retomarse más esa práctica de las reediciones? Porque seguro que hay un montón de labels que ya prácticamente las webs han cerrado y que tenían buenos lanzamientos pero en baja calidad de sonido y que se podrían recuperar a través de otras discográficas virtuales o de sus páginas web y darlos a conocer con temas nuevos, como en este caso el Day of the Sky incluía varias remezclas. No sé, un poco sería una práctica positiva desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo, estaría muy bien. De hecho, hay trabajos que están perdidos definitivamente en Netlabels que desaparecieron y tal, o lo que tú dices también con muy mal sonido y tal. Hombre, pues sería una práctica, la verdad es que se podrían rescatar un montón de joyas que están por ahí perdidas y sí, la verdad es que ojalá se hiciesen más. Sí. Sí, esto es un buen ejemplo de esto, ¿no? Y sí, de vez en cuando también sacan trabajos que anteriormente eran de pago y cuando pasa un tiempo pues los liberan de forma libre y tal. Y sí, todo esto es interesantísimo. Y justo lo que has dicho tú estaría muy bien, ¿no? Que se rescatasen ciertos trabajos, ¿no? Yo tengo un par por ahí que sé que desaparecieron y tal y, jo, es una pena, ¿no? Y sí, la verdad es que está muy bien que reediten trabajos y tal, ¿no? Por si te los habías perdido y, ¿no? Claro, lo que ahí haría falta gente que se pusiera en contacto con los artistas para conseguir el archivo de audio original para Claro. restaurarlo. Hombre, es un trabajo, pero la verdad Hombre, que sí. sería un proyecto bonito. La gente de NetBlock están haciendo un poco ahora eso también, que han sacado, bueno, NetBlock son los recopilatorios, la página sí se llama Block Sonic, que siempre hablamos de ella y ya hemos hablado en Sí. alguna ocasión, pues están recuperando algunos lanzamientos y hacen ediciones especiales y todo eso ahora centrado sobre todo en el downtempo, esta electrónica así que puede parecerse al hip hop instrumental con mezclas de jazz y todo eso, pues han sacado varios discos de eso, pero vamos, que se podría ampliar a otros géneros también. Y yo también tengo mi lista de lanzamientos que merecería la pena recuperar un poco a lo grande, Claro. ¿no? Pero en fin, y si te parece un último tema, dentro de la vertiente que tienen ustedes en el Legoland News de prestar atención a la ciencia cuando se relaciona con la cultura libre, sería el ciclo Interactivos 2010 que se va a celebrar en junio en Madrid, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Sí, de Media Lab Prado, ¿no? Pues sí, estos suelen, o sea, salen unas iniciativas muy interesantes, ¿no? De este proyecto. Y el anterior, el Interactivos de 2009, era Ciencia de Garaje, ¿no? Y hablaba un poco, son seminarios, talleres, y un poco se basaba en el concepto de que muchos de los mejores inventos que hoy en día disfrutamos día a día y tal, pues no han salido de grandes laboratorios ni de grandes empresas, han salido de garajes, de gente particular y tal, ¿no? Y enfocando un poco en ese aspecto, ¿no? De la ciencia y totalmente en consonancia con el software y hardware libre, ¿no? Pues el hazlo tú mismo, el hazlo con otros. Pues digamos que de la ciencia garaje, que es hazlo tú mismo, ¿no? Pasan este año al hazlo con otros, que es ciencia de barrio, ¿no? Que es juntarse varias personas y con todo software libres y hardware, pues eso, un poco intentar reciclar, darle nuevo uso a los aparatos electrónicos. Y este año hay unas propuestas muy interesantes de todo tipo, ¿no? De creación de circuitos electrónicos sostenibles, de reciclaje de aparatos electrónicos, de pues unos proyectos muy interesantes. Y es dentro del tema de la cultura libre y tal, y ofrecen alojamiento gratuito y tal, y no sé, me parece que es muy interesante, vamos. Yo no puedo ir, pero a todo el que pueda ir se lo recomiendo, vamos. Tiene toda la información en el blog y luego en la página de ellos, y sí, creo que es bastante interesante. Claro, porque ahí volvemos a el tema comunitario, ¿no? Y la difusión libre del conocimiento que se relaciona indirectamente, pues, con la música de las Netlabels Exacto, y sí, con es todo toda la esto. misma filosofía, digamos, ¿no? Y sí. No, Bueno. y estos, los de Media Lab Prado, también han convocado algún seminario sobre Netlabels y tal, y está siempre muy en relación, vamos. Sí, está muy bien. Bueno, pues lo último ya, una recomendación de In Vitro, de música más experimental, Sí, que te ha gustado a ti bastante, sí. el disco en directo de Agnes Heginger y Karlheinz Essel, Out of the Blue. Yo no sé si tú lo has podido digerir también por tu parte, porque hay bastante ahí que mirar, ¿no? Pero en fin, es una grabación en directo y bastante curiosa. Sí, bueno, yo lo he escuchado un par de veces, pero creo que necesita más escuchas, ¿no? O sea, y sí, es muy, justo XS, es tener label portugués, tiene un montón de lanzamientos súper vanguardistas, experimentales y tal, a todo el que le guste un poco estos estilos y quiera introducirse, pues un label muy recomendable. Y justo este trabajo, pues sí, es muy interesante. Yo no lo he escuchado todavía lo suficiente, creo, para opinar, pero sí, es experimentación con voz, ¿no? Sí, Y es, la verdad es que suena muy muy original y muy muy interesante. A Quetzal, a mi compañero, pues le ha recordado un montón de cosas, ¿no? A Susan Red de Ramware o algún trabajo de John Cage con Katy Beberian. Y bueno, pues sí, un poco. Sí, me ha gustado, la verdad, las dos escuchas que le he hecho y necesito escucharlo un poco más. Es un poco. Sí, cuando subimos cosas al blog, la verdad es que necesitamos haberlas escuchado unas cuantas veces, ¿no? Es la historia. Por eso a veces igual tardamos en reflejar lanzamientos o novedades que salen y nosotros tardamos unos cuantos días, ¿no? En publicarlo porque necesitamos haberlo escuchado bien, ¿no? Y es eso. Pero justo esta recomendación de Quetzal, de In Vitro, pues sí, está muy bien y la he estado escuchando y justo a ti te interesó y tal y sí, XS está muy bien en estos terrenos así experimentales, se puede investigar. La pena es que leía en el blog de ellos que este es el último lanzamiento, es el número 72 y por lo visto han decidido cerrar operaciones. Ahí va, pues eso no lo sabía. Pues sí, creo que lo pone ahí, esperemos que sea una falsa alarma, pero sí, lo comentaban. Pues sí. Seguirá ahí el catálogo como siempre, Disponible, sí, ¿no? claro, para la posteridad, pero bueno. En fin, bueno, has comentado un poco cómo funcionan ustedes y también que acaban descubriendo la música que le gusta a uno, pues la comparte con el otro. También, además Claro, de claro. compartirla con los lectores, que es el segundo paso, pero ya entre ustedes Sí, y primeramente es canciones. entre nosotros dos, porque yo y él también, pues vemos trabajos que hemos recomendado el otro y ahí va esto, tal, y no sé qué, ¿no? Y sí, y no, siempre nos intentamos poner un poco de acuerdo a ver si vamos a subir los dos el mismo disco y tal, que a veces puede pasar, ¿no? Y sí, la verdad es que nos vamos recomendando cosas el uno al otro y es eso, y él también, pues necesitamos unos días para darle una buena escucha, ¿no? A los discos, porque si no, no podemos hablar de ellos, la verdad. Y recomendar lanzamientos de calidad, claro, no cualquier cosa. Sí, bueno, intentamos, sí, Pero por y eso que cosas. al haberlo escuchado, pues ya saben si vale la pena o no, me refiero. Hombre, claro, es que sin escuchar no subimos nada. Y hay veces que por lo que sea no tenemos mucho tiempo y entonces pues sí, veces que nos da rabia, ya te lo he dicho alguna vez más, de no llegar a más, ¿no? Pero definitivamente si no hemos podido escuchar bien un disco no podemos opinar. Es un poco el funcionamiento del blog. Y luego también, como se ha podido ver estos últimos artículos, a veces el disco del que hablamos es una simple excusa, ¿no? En el propio artículo hacemos un link a ese trabajo y a muchos más trabajos de ese artista, en otros netlabels, no sé, luego cada uno puede ir para donde quiera. Bueno, volvemos a recomendar el blog de ustedes, netlabelsnews.blogspot.com. Vamos ya a escuchar un tema de este álbum, Out of the Blue, que era el que recomendaba In Vitro también. Se titula Acción Ritual Dúo, porque están los dos intérpretes a la vez. Hay otros que están en solitario dentro de este concierto. Y nada, Pachi, gracias por tu colaboración y te Nada, a ti. esperamos el mes que viene. Sí, pues un placer, como siempre. Un Bueno, saludo. venga, un saludo, hasta luego. Adiós. Oh. Esto era muy experimental, pero al mismo tiempo creo que es posible discernir la dirección hacia la que querían ir estos dos músicos, Agnes Heginger y Karlheinz Essel, al interpretar esta acción ritual en dúo en directo, una grabación recogida luego en el álbum Out of the Blue en XS Recordings. Seguimos aquí en Canales Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canalesahora.es en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de hablar hace un momento con uno de nuestros colaboradores mensuales, Pachi, del blog Netlabel and News. Si entras en esa página tendrás acceso a comentarios y noticias de muchos otros lanzamientos de NetAudio en los próximos días. Y ahora tenemos la sección fija de la grabación histórica. Como sabes, rescatamos los martes algún antiguo cilindro o disco de 78 revoluciones, pero convertido al formato digital y disponible gracias a las maravillas de Internet y del archivo de Internet en concreto. En este caso tenemos a Blind Blake interpretando un blues llamado Police Dog Blues, el blues del perro del policía. All my life I've been a traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone and doing the best I can. I ship my trunk down to Tennessee. I ship my trunk down to Tennessee. Hard to tell about a man like me. I met a gal, I couldn't get her off my mind. I met a gal, I couldn't get her off my mind. She passed me up there, she didn't like my kind. I'm scared to bother around her house that night. Got a police dog craving for a fight. When he gets a chance, his name is Rambling. When he gets a chance, he leaves his mark on everybody's hands. Guess I'll travel, guess I'll let her be. I guess I'll travel now, guess I'll let her be. Before she sticks a police dog on me. Tenemos que admitir que sin esos chasquidos, pues en el fondo no sería lo mismo. Ya forma parte del encanto de estas grabaciones de principios del siglo XX y que recogemos en nuestra sección la grabación histórica. Hoy hemos tenido a Blind Blake con su Police Dog Blues. Y este intérprete, su nombre verdadero era Arthur Blake. Nació hacia 1893 y murió en 1933, finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, fue su periodo de actividad. El rey de la guitarra ragtime se le llegó a llamar y se alababa su capacidad interpretativa hasta el punto de decirse que su guitarra sonaba casi como un piano. Entre sus seguidores mencionan por ahí a George McAuconen del Jefferson Airplane y a Ray Cooder, un gran músico, tocó con los Rolling Stones, hizo la banda sonora de Paris, Texas, y fue un poco el padre de la idea de hacer aquel documental y aquel disco Buena Vista Social Club. Bueno, pues hasta ahí llegan las raíces y la influencia de Blind Blake, el protagonista este martes de la grabación histórica. Y la otra sección, ya lo sabes, la hemos intentado suprimir, pero ella misma no se deja, es el momento bizarro. Como siempre son los acordes de la música introductoria de Psicosis, escrita por Bernard Herrmann, la que nos pone sobre aviso de que llega el momento bizarro en una interpretación del Dr. Phipps. En esta ocasión tenemos dentro de lo más raro, lo más extraño, estrambótico que da la música libre de sí, a un músico que se hace llamar el Primate y que con su acordeón, pues es capaz de crear el caos allá por donde pasa. Lo vamos a comprobar en este tema, Slow and Steady, lento y seguro. Lo más bizarro aquí no es solo la voz muy particular de este artista que se hace llamar el Primate, ni tampoco el acompañamiento machacón del acordeón, sino que además, si te has fijado, en algunos momentos metía un sonido con función de percusión que parecía sacado directamente de un videojuego de Mario Bros. Vamos, cuando Mario saltaba hacía un sonido bastante parecido. En fin, dejemos a un lado las reminiscencias de la infancia y comentemos un poco más de esta canción que aparecía en el recopilatorio Wrong Brain, Cerebro Equivocado. El título da un poco de indicación de su contenido y disponible en Bandcamp. Lo encontré este disco navegando por esa plataforma para la difusión de la música libre y legal y me llamó la atención la portada. Es un rostro humano, pero detrás de la oreja le salen como una especie de tentáculos verdes. En fin, ya indica, como decía, el contenido bastante bizarro que tienen la mayor parte de los temas ahí de diferentes artistas. Y tenemos ahora a continuación a un grupo de jazz argentino. Lleva con mucho orgullo la representación de este género dentro del NetAudio junto a otras formaciones. Son Jepel y te ofrecemos el tema Los Cebolla. Pues así termina. Y si te ha gustado este tema, Los Cebolla, tienes 7 más de la misma calidad disponibles en el álbum Cusca y editado en los archivos clínicos, en el label Rusa, para todo tipo de músicas extrañas y no tan extrañas, siempre vanguardistas. El grupo que firma toda esta música es Geppel, el tema Los Cebolla y el álbum Cusca. y hacen un jazz latino inquieto y siempre con un toque de tango palpable, por ejemplo, en este tema. Hay otros donde hay un cantante que interviene, pero es que son 13 los músicos que han participado ahí y se nota la calidad. Se grabó en diciembre de 2009 y eso acaba de editarse de forma gratuita en internet, este segundo trabajo de Geppel. Antes hablamos con Pachi, alias Miller in Dub, del blog del Label and News, de un artista de música ambiental y experimental como era Off the Sky. Pues bueno, aquí tenemos un tema seleccionado suyo, no de aquel nuevo lanzamiento que aparecía en Resting Bell, sino de otro que creo que también es de esa misma Neldebol alemana, efectivamente, el EP Rare Decay. Y tenemos entonces la composición Listless is More. Un detalle, en la portada de este EP aparece el exterior de una catedral, unos árboles y el suelo, perdón, completamente nevado. Te cuento esto para que te lo imagines mientras escuchas este tema. Listless is More. Thank you. los sonidos más austeros de la música ambiental en formato net audio es lo que nos ofrece siempre Off the Sky, y en concreto en este tema, Listless is More, incluido en el EP junto a otros tres, Rare Decay, de Resting Bell, era el lanzamiento número 17 de esa discográfica virtual. Para terminar, una anécdota: Off the Sky es el nombre artístico de Jason Corder, ya lo comentábamos antes con Pachi, y viene de que Jason malinterpretó una frase de la película Trainspotting que decía Off the Sky, y él entendió Off the Sky y le gustó la expresión hasta el punto de convertirla en su nombre artístico. A buen seguro que en programas posteriores seguiremos hablando de este músico. De momento nos tenemos que ir ya. Nos despedimos aquí en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y www.canariasahora.es. Te recordamos la dirección del blog, intangible23.canariasahora.es. Allí tienes un montón de información, enlaces a las páginas de correo electrónico, Facebook, Twitter, etcétera. Mañana tenemos la habitual selección de música electrónica y puede que se pase por el programa por vía telefónica alguno de los responsables de la Nel Label Pendrive, que están organizando un festival este fin de semana, según nos contaba la semana pasada David Domingo. Así que nada, mientras tanto, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.